Nevados, ubicado en Suba, lugar lleno de fauna y flora, lugar de nuestro proyecto de grado. Hoy nos encontramos con Rafael, trabajador técnico del parque. Rafael tiene una larga experiencia en la realización de siembras junto al lombricultivo de la huerta. El día de hoy, él nos ampliará la información y conocimiento del tema. ¿Qué aspectos de su vida lo llevaron a enfocarse en el medio ambiente, a interesarse por el tema? Uy, la materia es amplia, ¿sí? Tenemos la mamá patria, que es la tierra, ¿sí? Tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque vienen generaciones futuras y deben de disfrutar del mismo aire o mejor calidad de aire de la que yo respiro. Es importante cuidar la naturaleza, ya que ella nos brinda el oxígeno con que podemos respirar. Por lo que notamos, usted posee un gran gusto por la realización de cultivos orgánicos que se manifiestan en la huerta. Cuéntenos qué es lo más interesante que considera usted en trabajar en este lugar. La naturaleza es lo primordial. Dado que a este parque lo visitan frecuentemente las personas que participan en la actividad de huerta en huerta. ¿Cómo es el proceso de producción orgánica? Cuéntenos. ¿Cómo es el proceso de la siembra dentro de la huerta? La siembra es muy fácil, muy fácil. Una vez que tengamos el semillero, lo cargamos con tierra, compost, y le echamos un poquito de cascarilla para que la raíz no se compacte entre la tierra. Una vez que la semilla germina, la pasamos a las huertas. Esperamos unos 2-3 meses aproximadamente, depende de la semilla, y recogemos la cosecha. El cultivo de lombrices es una alternativa que tiene varias finalidades, entre las que se pueden mencionar la producción de materia orgánica. ¿De qué manera estos lombricultivos mejoran la fertilidad del suelo? De diferentes maneras. Primero tenemos el lixiviao, que es prácticamente el chichi de la lombriz, y ayuda mucho al suelo para que las plantas se reproduzcan más rápido. Y además de esto, el lixiviao es orgánico. No contiene nada de químico ni nada de eso. Todo el lixiviado que sacamos del lombricultivo va hacia las plantas para ayudarlas a crecer y a que se mantengan con mejor vida. Aquí dentro del parque también hay un lombricultivo. Entonces queremos saber cómo es el proceso del lombricultivo y qué beneficios tiene. Listo. El proceso del lombricultivo es tratar de extraer lo más posible lixiviado, ¿sí? ¿Para qué lixiviado? Como se lo decía hace rato, es para las plántulas, para fortalecerlas, ¿sí? Es como decir el compost primordial de las plantas, para que ellas se reproduzcan lo más rápido posible. Recalcamos de que el lixiviado no viene compuesto de ningún químico, todo es orgánico. En base a sus respuestas, notamos el interés que tienen las personas al realizar esta serie de actividades naturales orgánicas. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia que tiene la agricultura dentro del parque? La importancia es incentivar a las personas, más que toda la comunidad, a que aprendan y ejecuten dentro de su vivienda las plantas. ¿Qué quiere? Nosotros, como Inter, como agricultor del parque, ayudamos a las personas para que ellas se incentiven y siembren su propio cultivo. La agricultura urbana y periurbana permite maximizar la producción de diversos productos, especialmente hortalizas y frutas secas, en espacios utilizados de las ciudades y sus alrededores. ¿Cuáles son los beneficios que le aporta la huerta dentro del parque? Los beneficios, el incentivo a las personas que nos visitan, se preocupan en preguntar, en cómo se hace, qué hacemos con lo que producimos y todo eso. Y yo siento satisfacción por eso, ¿sí? Señor Rafael Díaz, le queremos agradecer mucho por habernos acompañado el día de hoy. Gracias.